Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Víctor, comentanos un poquito las expectativas que hay por esta expo, que vemos que va creciendo año a año. Comentaba fuera de aire que hay algunas modificaciones sobre lo que va a ser el circuito, ¿no? De, podemos decir, de stand y demás, interno y externo. Mira, estamos ya un mes de la presentación de la séptima expo Castex, 7, 8 y 9 de octubre. Gracias a Dios y de acuerdo y por el trabajo realizado por la gente del club, todos, desde la presidencia hasta los, hasta todos están colaborando en forma amplia, principalmente los jóvenes, el grupo juvenil que tiene una participación muy, muy activa y a los cuales yo siempre les digo que son la generación del centenario, porque no nos olvidemos que dentro de 7 años Estudiantil cumple 100 años. Claro, o sea, claro. Ellos van a ser los renovadores de la institución a partir de cualquier momento. Bueno, la expo viene con muy buenas expectativas. Anoche hicimos la presentación oficial a un mes del lanzamiento de la expo, una amplia convocatoria de público, de las cuales había participantes expositores, vecinos, gente interesada, autoridades municipales, estuvo el secretario municipal Lolo Rodríguez, la diputada Marisol Xu, estuvieron concejales del Moral, Claudia Tamañone, Marcelo Boneto, el presidente del Racing Club, Peinetti, el presidente de la Cámara de Comercio, Darío Pfeiffer, estuvo gente de la Mirna Martín por la Biblioteca San Martín, estuvo gente del Hogar de Ancianos, estuvo gente del Centro de Jubilados, de la Asociación Soles. O sea, las instituciones nos han respondido, inclusive hubo muchos directivos de escuelas primarias que después van a tener una participación activa también en la primera fecha de la expo, en el primer día de la expo. Así que estamos muy contentos. Vos me preguntabas recién fuera de aire. Sí. ¿Cuál era la cantidad de stand? La cantidad de stand en este momento no la tengo precisa como para decirte un número, pero sí te puedo decir que los stand externos ya está cubierto el 95%, ya confirmado, y de los cuales son 95%, pero se amplió en relación al año pasado, o sea que superamos las expectativas respecto al año pasado. Empresas de primerísimo nivel, ¿no es cierto? No voy a dar nombres como para no olvidarme de alguna otra, decir, bueno, uno publicita uno y otra no, pero en la parte de maquinaria, de automotores, de calefactores solares, de pantallas solares, o sea, de todo implementos agrícolas, comerciales. Sí, decías algunas marcas que son marcas de líderes. Marcas líderes en el claro. mercado, no solamente como vos me preguntabas, Eduardo Castell, sino de Santa Rosa, General Pico, claro. Alvear, Realicó, de muchísimos lugares, inclusive gente de lugares aledaños a la provincia, vecinos, también quieren participar. Anoche casualmente me llamaron, estaban en la presentación, recibí un llamado telefónico de una empresa de helado, ¿no es cierto?, que estaba justo en una reunión zonal en Puerto Madryn, me confirmaron que ya venían también. Ah, ya está la confirmación. Sí, no, son todo, lo que yo te estoy hablando son de empresas ya confirmadas, ¿no es cierto? Entonces ya la disposición y el organigrama, inclusive hay muy buena predisposición de agencieros locales que han pedido no solamente uno, sino hasta cuatro están externos para poder cubrir las expectativas. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Está bien. Víctor, lo que hablamos también fuera del aire, mientras pasaba el rotativo de Radio Pampero, algo que me llamó mucho la atención, que las entradas, para la gente más, digamos, con algunas complicaciones hoy en día, las entradas son absolutamente accesibles. Mira, lo que consideramos desde un primer momento, desde la primera expo, de que esta sea una expo popular. No solamente una expo de Club Estudiantil, sino que es una expo de Eduardo Castex. Claro. Para que la gente vea a Eduardo Castex. Y ese movimiento de gente que llega a Eduardo Castex durante 3 días, alojamientos, comida, restaurantes. Un movimiento tremendo. Almacenes, supermercados, sí. Estaciones de servicio y la circulación por el pueblo y le da otra impronta. Entonces, aprovecho la oportunidad para agradecer profundamente al municipio de Eduardo Castex. y a la gente del municipio, a los empleados y a todos en general, por la amplia colaboración que siempre nos han prestado. Claro, claro. O sea, desde la limpieza o acomodamiento a veces del predio, o la parte de tránsito, el control externo. O sea, que en ese sentido que quede amplio el agradecimiento a todos. Absolutamente. Y las autoridades de las cámaras, la Cámara de Comercio y otros lugares que también han puesto la COSPEC, el hospital, ¿no es cierto? O sea, que nos han brindado siempre y nos siguen brindando un apoyo incondicional. Perfecto. O sea, tenemos que responder con esfuerzo y calidad a lo que nos brindan. Y eso es lo que estamos haciendo. Y fundamentalmente, voy a empezar por eso, los jóvenes, el grupo juvenil, este año se han esmerado a pleno, con muchísimas ganas, y han organizado una peña, Castés por Vos, el día viernes a la noche, con una calidad de conjuntos, o sea, un esfuerzo, los chicos están trabajando y ya han confirmado, ¿no es cierto?, para ese viernes, el grupo Renacer, La Diablada, los de Castex, Sangre y Raíz y un número de nivel nacional que es Destino San Javier. Claro. Son los herederos del trío San Javier. O sea que consideramos que ya el éxito de esa noche, de la peña del viernes de los chicos, ese esfuerzo, ya está justificado con ganas. Y después de las presentaciones de los conjuntos, a las 2, 3, 4 de la mañana, a la hora que los chicos se acostumbran a bailar, va a haber música disco o música con DJ. Perfecto. O sea, perfecto. Como para complementar la noche. O sea, va a ser una peña media misturada. ¿No? Víctor, ¿eso una vez finalizada la peña deja un rédito económico al club? ¿Qué balance se hace posterior, digamos? Los chicos de las peñas, el balance lo manejan ellos. Bien. ¿No es cierto? O sea, con un grupo muy interesante. Está el Nico Martín, el Lucas Bruno, bien, ¿no es cierto? Analiza Sosa y otros grupos de chicos. Sí, un montón la de Florencia chicos. Florencia Similán, ¿no es cierto? Muchísimos son los chicos, las chicas de Reta. Ellos después presentan un balance completo. Esa plata la manejan ellos. Y después lo invierten en obras en el club. Claro. O sea, ya tienen un montón de proyectos que creo que el otro día lo explicitaron por el canal de televisión local respecto a cuál va a ser el destino si hay un rédito económico. Claro, ¿no es cierto? O sea, desde el mejoramiento de un salón planta alta que está allá en el predio. O sea, hay un montón de cosas que ellos, así como han hecho el frente del gimnasio, o sea, los chicos en ese sentido están muy, muy organizados y sorprende ver la calidad de la presentación de los balances. Y en el balance general de la Expo, digamos, ¿cómo dan los números? El balance general de la Expo da bien. No es decir queda tanto dinero, pero lo que queda se invierte todo en el club. Claro, yo te digo esto, Víctor, ¿sabes por qué? Para que la gente por ahí sea consciente que ir a la Expo no es solo, digamos, ir ya a lo que es una fiesta tradicional de Castex, sino también que es fortalecer a una de las instituciones más importantes de la localidad, ¿cierto? Sí, sí, eso es fundamental. Hay que ir. O sea, todo lo que se recauda, ¿no es cierto? Lo que se gasta y lo que se recauda, porque si uno ve los balances de toda la inversión que hay que hacer, inclusive tremendo, con los números artísticos, hoy cualquiera que sabe que son números muy, muy grandes, y si lo analiza por la proyección de la cantidad de espectadores o de participantes de la Expo, ¿no es cierto? La ecuación da, no da con un número superlativo porque no es un negocio, ¿no es cierto? Está hecho, y todo lo que llega se vuelca. Claro, se vuelca desde terminar la pileta, cerramientos, alambrados. La gente lo ve. Sí, se ve. La inversión que se está haciendo en forma inmobiliaria, digamos, en el manejo de la estructura del club, la infraestructura del club, la gente lo está viendo, ¿no es cierto? Entonces, eso nos pone contentos. Es la mejor muestra. No solo hay que parecerlo, sino hay que mostrarlo. Totalmente. Y una pregunta, ¿va a haber algún show central? Sí. ¿El sí, sábado, sí, saben sí, hacer? Sí, ¿ya sí, tienen sí, confirmado a alguien? Sí. Tenemos, o sea, los espectáculos, hoy por hoy te puedo decir que ya la Expo tiene todo confirmado. Desde ya te digo, desde el viernes, desde el grupo Renacer, sí, La Diablada, los de Castex, Sangre y Raíz, Destino San Javier, tenemos el día sábado un conjunto de rock, de música de primerísimo nivel nacional, que son Los Migrantes, ¿no es cierto? Y Fernando Pereira. Sí. Eso el día sábado. Bien. O sea que por ahí decía que adolecía, que el sábado, bueno, el sábado ya tenemos cubiertos los migrantes, con los migrantes y Fernando Pereira. Y el domingo, el cierre de la Expo con los Caldenes. Claro. No podía ser de otra manera. Claro. O sea que tenemos organizado. Aparte de eso, hay un montón de cosas más que uno va a ir viendo y agregando sobre la marcha. Pero en sí, lo grueso, lo importante, ya está. Por eso yo te traje acá un cronograma tentativo, que después, si me permitís, lo voy a leer para sí, que sí. tenga la gente un conocimiento más acabado. Ay. Y vos me preguntaste recién por las entradas. Sí. Las entradas son, va a ser en la medida de las posibilidades, y son lo más accesible posible, ¿no es cierto? Tenemos la entrada general, son 50 pesos. Claro, totalmente. Jubilados y socios, 40 pesos. Menores de 12 años no pagan, entran gratis, ¿no es cierto? La peña del día viernes va a tener un costo de 80 pesos. Pero voy a hacer una salvedad. Los que entren a la Expo el día viernes ya entran a la peña con la entrada de la Expo más 30 pesos. Claro. O sea, la entrada... Que se quede entiende, claro se entiende, eso, entiende, no son entiende. Números... Porque hoy... O sea, vamos, el viernes a la Expo pagamos la entrada, por ejemplo, yo 50 pesos, y después el viernes a la noche voy a la peña y pago la entrada 30 pesos. Exactamente. Y si no vas a la Expo, pagas 80 pesos. Vendría a ser una especie de entrada anticipada, ¿no es cierto? La entrada de la peña son 80 pesos. Con la diferencia que recorres toda la Expo, entrás, pagas 2 por 1. Conversás, mirás, claro. Totalmente. O sea que siempre se pensó así. El año pasado fue 40, este año fue 50. Pusiéramos la inflación, el costo de la vida, la evolución de las cosas, estamos... Accesible estamos totalmente. Estamos accesibles, ¿no es cierto? Ustedes saben que cualquier lugar, cualquier peña, cualquier sí. entrada boliche, estamos hablando de pesos más... mucho más grandes, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Los stand internos, que también no los nombré, está a cargo de Bettina Martín, ¿no es cierto? Ella ya anoche nos confirmó de que tiene más de 30 confirmados. Inclusive algunos de los internos, como son de primer nivel, pidieron afuera. Y pidieron adentro, o sea, como para hacer dos están. O sea, anoche mismo hemos recibido 2 o 3 llamadas que ya el lunes tenemos que, ya nos van a confirmar. Perfecto. Víctor, esto sería la fecha, vamos a reiterar, ¿no es cierto? Sí. Son 3 días. La fecha son 3 días. Sí. Siempre nosotros tomamos, ya la Expo ya tiene las fechas previas al feriado del 12 de octubre. Se adelante el 12, se alargue el 12, siempre está en esa fecha. Este año nos toca 7, 8 y 9 de octubre. El día 7 de octubre, que es el día viernes, la Expo comienza a las 8 de la mañana. Sí. Comienza a las 8 de la mañana con el ingreso de reproductores, bovinos, ovinos, porcinos y aves. A la mañana y tarde del día viernes, visita de las escuelas y colegios del medio, participando del proyecto... Día viernes. Viernes, Expo Arte. Recorrida y presentación de trabajo de escuela primaria de Eduardo Castel, que ya están organizando varias docentes que integran el núcleo de la Comisión de Club Estudiantil y que a su vez son miembros de las escuelas del medio, ¿no es cierto? Entonces, eso ya está en esa organización. Perfecto. A las 10 de la mañana del día viernes va a haber una charla ofrecida por SENASA, porque aparte va a haber charlas técnicas de primer nivel y hoy es fundamental, ahora lo voy a anunciar dentro de un ratito. Después, a las 14:30 del día viernes, o sea, 2:30 de la tarde, va a ser la apertura al público. Está bien. Al público general. Después tenemos a las 2:30 otra charla. También que después yo tengo, hasta acá les voy a dejar el cronograma de las charlas del día viernes. Perfecto. Una charla de capacitación a cargo del INTA, que este año nos sorprende porque no solamente INTA Anguil, sino que viene INTA Castelar. Ajá. O sea que ya estamos hablando de proyección nacional, ¿no es cierto? Después, a las 20 horas del día viernes, tenemos una charla auspiciada por Veterinarias Aguaypé de Carlos y Matías Echarreta, con profesionales que ellos aportan. Bien. Y después a las 21 horas sería la peña Castés por Vos con los grupos que ya que mencionaste. Perfecto. El día 8 de octubre, sábado. Con una salvedad. Este año les hemos pedido que ya el viernes a las 8 de la mañana los stands estén completos. estén armados. Claro. Porque el año pasado tardaban por ahí mediodía. Un poquito, no, claro. Que a las 8 de la mañana del viernes o a las 9 más tardar los están estén armados. Es verdad, por ahí se recorría y se estaba armando. Se estaba armando y entraban camiones. No, este año tienen que estar armados, claro, el día viernes. Importante, mejor. Es un planteo que se le hizo a las empresas, aceptaron todas. Perfecto. Sin ningún tipo de inconveniente. El día 8 de octubre a las 10 de la mañana, que es la apertura al público, a las 10 es otra charla y capacitación del INTA. A las 15 y 30 va a haber un replante de reproductores. Se adelantó de la tarde al sábado a las 3 y media, ¿no es cierto? 15 y 30 horas. 15 y 30 horas, que va a estar a cargo de Brandeman y compañía. Muy bien. Que es la rematadora oficial o la empresa oficial de la Expo. A las 5 de la tarde del día sábado va a ser la inauguración oficial. Ah, ¿no es cierto? Sí. Sábado, sí. Claro. Sábado, sí. A las 6 y media de la tarde ya nos aseguró la presentación de sección Canes de la Policía de la Provincia de La Pampa. Ajá. Comisario Ramón Ayala, la vez pasada cuando vino en la charla, nos dijo que no había inconveniente. Aclaremos, Ramón Ayala es el jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa. ¿No es cierto? Estamos igual con trámite por intermedio de la municipalidad de Eduardo Castex. Un agradecimiento especial al chico Renzo Espinosa, que es un colaborador incondicional y es bien miembro de la municipalidad. Está bien. Y bueno, y después a las 20:30 ya tenemos la actuación, empiezan a actuar los espectáculos. Los Migrantes y Fernando Pereiro Los Migrantes, no sé cuál será el orden de ese momento. Claro, está bien. El 9 de octubre, ya llegamos al domingo, tenemos a las 10 de la mañana apertura al público, a las 10 de la mañana competencia de aparte campero, ¿no es cierto?, que son actividades para la gente de campo y para la gente que le gusta ver espectáculos de tipo campero. A las 2 de la tarde un remate de antigüedades tradicional por medio de Luis Santamarina. Qué interesante eso que se hace, yo he visto, claro, la verdad, muy interesante. Que después, ¿no?, se continúa porque va a haber ganadores de la mañana. A las 3 de la tarde vuelve la competencia de aparte campero, o sea, claro, que va a haber una actividad completa. A las 7 de la tarde del día domingo va a haber actuación de escuelas de danza y gimnasias de la localidad. O sea que hay un bache que había en ese momento, se cubre. Perfecto, perfecto. Y a las 20 horas del 9 de octubre va a haber la entrega de premios y presentes a las autoridades, a los stand, y después el cierre de la expo con la presentación de los caldenes. Ya no hace falta nombrar a los caldenes, no, ya obviamente, sabemos lo, claro, que son. Claro, totalmente. O sea, durante la exposición vamos a poder apreciar stand comerciales y artesanales. Hay muchos artesanos que nos han confirmado y nos piden venir. Museo de herramientas, va a haber entretenimientos infantiles, porque uno de los lugares va a haber una especie de parque de diversiones, de juegos y todas esas cosas. Impresionante lo que va a haber un espacio para municipios productivos, o sea, así como el año pasado vinieron de localidades vecinas, va a haber un espacio para ellos. La comida, patios de comida, ¿no es cierto? O sea, va a haber, este año estamos viendo la posibilidad de hacer una especie de asadores, o sea, vemos. Pero claro, va a haber un plan. En ese sentido, el que va con cierto apetito va a poder, sí, disfrutar de la, claro, comida. Claro, está bien, está bien. Charlas técnicas, por supuesto, durante varios días. Exposición de autos antiguos. Y también una demostración de aeromodelismo. Y reitero, las entradas son 50 pesos generales, 40 pesos jubilados y socios. Está bien, está bien. Víctor, le pregunto en relación a la forma de organizar el predio, ¿va a ser similar a la de todos los años? ¿Escenario en la cancha oficial? ¿Por ahí patio de comida al lado del gimnasio? Hay algunas modificaciones en los stands externos. Las modificaciones son que se va a ver una especie de circuito para que la gente que dé la vuelta y vea a todos no se estacione o no se estanque en un determinado lugar y se amontone y allá no hay nadie, ¿no es cierto? Claro. Sí o sí ahora va a poder recorrer todo el predio y poder mostrarse, todos los stands van a poder ver y apreciar el zoom. Digamos que el recorrido está un poquito mejorado. Mejorado como para que se pase, y un poco ampliado, porque ha habido más stands, las agencias han pedido más espacio para poder mostrar con mayor libertad y calidad sus productos, ¿no es cierto? Entonces estamos en ese sentido. También va a haber un mejoramiento visual de los stands internos. Perfecto, perfecto. ¿No es cierto? Bueno, Y vale, aparte que lo que es más importante para los jóvenes chacareros, hijos de chacareros y gente interesada en las cuestiones del campo, porque estamos en el campo, ¿no es cierto? Tenemos la oportunidad de que el INTA, tanto Anguil como Castelar, nos va a dar unas charlas, de unas clínicas de maquinarias agrícolas todo el día viernes. Muy bien, muy bien. Va a comenzar con la clínica de sembradores, a cargo del ingeniero agrónomo Ricardo Yulí del INTA Anguil. Después una clínica de tractores, también por el mismo ingeniero agrónomo. Una clínica de maquinarias para forraje. Y después va a haber una clínica de pulverización del INTA de Castelar por el ingeniero agrónomo Ramiro Cid. Muy, o sea, bien, muy importante, por eso aprovecho la oportunidad, claro, para invitar a todos los que tienen máquinas pulverizadoras o hacen uso de agroquímicos, claro, o materiales, tema tan para poder escuchar de primera mano y de primer nivel las nuevas formas o las nuevas técnicas o los nuevos elementos. Totalmente, muy importante. Y después tenemos también la clínica de cosecha y agricultura de precisión por el ingeniero Mauricio Farrell del INTA Anguil. Muy bien. Y como frutillita del postre de esas clínicas, drones en el campo. Bueno, eso ya es, ¿no es cierto? Eso ya es de avanzada. Que viene Agroguires, la sociedad anónima. O sea, va a haber una presentación del uso de drones. Víctor, hay gente que no sabe lo que es un drone, vamos a explicarle. Es como una especie de mini helicóptero, digamos, que tiene la capacidad de llevar encima una pantalla. Es una camarita con alas, digamos. Claro, es una camarita con alas que se recepciona en forma satelital o en forma en una computadora. Claro. O sea, ustedes pueden manejar desde cualquier lugar de su casa. De acuerdo a la calidad. O a la sería capacidad. Como un peón volador, digamos, en el caso. Sería campo, un peón volador. Más o menos. Bueno, así que, bueno, Edgardo, sí, estamos muy contentos. Sinceramente, los pronósticos del tiempo es mucho aventurar, pero de acuerdo a lo que uno está buscando por internet, hoy más o menos nos está dando un buen pronóstico, o por lo menos un pronóstico bastante aceptable para los días de la expo. Ojalá salga así todo que, bien. Bueno, crucemos los dedos. Ariel, ¿querías hacer agregar algo más? Sí, la última le quería decir a Víctor. Bueno, el año pasado el corte de cinta no pasó desapercibido. Fue algo emocionante, donde lo hicieron Toto Martín, junto a Gumbercindo Funza y Oreste Curto. Fue algo que surgió en el momento. Este año se espera algo similar en relación al corte de cinta o algo, esa parte no emotiva que reconoce a gente que ha trabajado mucho por el club. Mirá, no he conversado al respecto con el corte de cinta, pero te aclaro algo que te olvidaste. El año pasado tuvimos un pequeño problemita, no sé si te acordás. Corte, porque la cinta fue corta, entonces costó trabajo desatar el lujo, sí, ¿no? Sí, no, costó trabajo la, por una la, razón económica la compramos 10 centímetros menos, ¿viste? La foto costó trabajo ahí. Bueno, eso mismo. O sea, ya que me hacés la pregunta, como ves, tengo muy buena memoria al respecto. Sí, ¿no? Totalmente, ¿cierto? O sea, es cierto. Así que estamos todos ahí en ese momento. Sí, estamos todos, entonces. Claro. O sea, ¿te acordás de eso? Claro. ¿No? Así que sí, espero que sí, porque siempre buscamos renovar, cambiar, claro, mejorar, agasajar a la gente que lo merece, la gente que ha trabajado. Hubo muchos y muy bien, o sea, no es el trabajo de unos pocos, es el trabajo de muchos. Totalmente. Y tengo que agradecer la buena predisposición. A veces necesitamos de las entidades intermedias que por ahí nos prestan un espacio, ¿no? O nos intercambiamos sillas o tablones o lo que sea. No, hay muy buena predisposición entre las entidades de Eduardo Castell. Entonces el mérito queremos que sea de todos, que la expo sea de Castex. Es la expo Castex, la organiza y se hace en el predio del club estudiantil, pero queremos que toda la comunidad sea receptáculo de esos agasajos y beneficios, porque eso no nos queda a nosotros, queda para el pueblo. Totalmente, es un evento cultural y lo disfruta toda la comunidad, ¿no es cierto? Así que bueno, Víctor, te agradecemos infinitamente la íbamos a hacer un corte, te digo la verdad, pero estuvo tan linda la conversación que le hicimos completita, así que te agradecemos infinitamente el tiempo, la predisposición, porque sin haber acordado nada te viniste acá a charlar con nosotros. Te agradecemos mucho, es más un día sábado que uno tiene que descansar. No, el agradecido soy yo, la oportunidad que me brindan ustedes de poder mostrar qué es la expo o decirle a la gente qué es la expo. Y vos sabés que con vos tengo un aprecio, fuiste alumno de, mío pero, cuando yo di clase en el secundario. O sea, eso no, muchísimo, no podés con una vez. Resiste, dijiste acordar recién del teléfono inicial, que sigue siendo el mismo teléfono. Así que eso son cosas que no se borran, ¿no es cierto? Claro. Sí, desde yo ya, digo que, bueno, que estamos a disposición para lo que necesiten, para lo que quieran comunicar, si llega a haber algún cambio, lo que necesiten, no, no. Estamos a disposición. ¿Eh? Desde ya agradecido y a disposición, me llaman, yo si tengo, imprimo, así como no me había quedado porque anoche habíamos entregado todas los volantes estos. Bueno, te lo imprimí, vine, gracias, sin que vos me sí. lo pidas, porque bueno, ya uno está acostumbrado sí. y trata de que esto sea lo más prolijito posible, por lo menos en lo que a mí me toca, ¿no es cierto? Así que bueno, contento. Bueno, gracias. Te deseamos la mejor de las suertes y, bueno, vamos a seguir acompañando de todo esto. Listo, desde agradecido y bueno, estamos en contacto. Bueno, perfecto. Yo les comunico. Muchísimas gracias, Víctor. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.